El golero no puede faltar nunca y su aire acondicionado en invierno tampoco. Si su aire no funciona, comuníquese con Fabricio Doyanarte. ¡Ay, que la metieron al área para Fabricio! Chumbera, Darwin, Favila, soberbio centro de Franchi, sacaron el óvulo en corto para Franchi, que la metió al área y ganó por una cabeza la chumbera Darwin Favila, para abrir el marcador a los 21 minutos con un hombre de menos. Estudiantes pasa a ganar acá en Salto. Favila todavía no había podido convertir en la Copa de Clubes. ¡Saca los chumbos! Acá en Lares Salteños, la chumbera Favila. Hay chumbos para todos los hinchas de Estudiantes. Venía de anotar en el preparación local, no había podido convertir en la Copa de Clubes. ¡Acá estoy! Dice el goleador que está a préstamo de la cesta, la chumbera Darwin Favila. Estudiantes con 10 está ganando por 1-0 ante el River Plate de Salto. Favila, el autor del tanto. Desatención del equipo de River, jugando con un hombre de más, y totalmente concentración del equipo de Estudiantes. Saque rápido, movimiento rápido, y entra el goleador que, como decía nuestro relator, le faltaba convertir en el torneo de Buffy. Ahora está el equipo visitante, 1-0, genera y transmite el nerviosismo al equipo local. La victoria parcial de Estudiantes le permite al equipo de Tacuarembó trabajar más tranquilo. Zorrilla, más fútbol para más gente.